Yo ya me voy al puerto donde se hallía la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, amor, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, amor, adiós para siempre, adiós. Mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, amor. Adiós para siempre. Adiós. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella noche te dije adiós. Qué deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás

a mi mundo secreto, a escuchar los silencios que quieren salir de mi corazón. Y serás bienvenida a mi tierno escondite, porque quiero sentirte cerca esta noche y después. Quiero regalarte mi poesía y compartir mis sueños y mi dolor. Quiero descubrir la melodía que sé que está escondida entre los dos, y hasta que te decidas, yo seguiré esperando. No me importa hasta cuándo, porque sé que vendrás. Mi poesía y compartir mis sueños y mi dolor. Quiero descubrir la melodía que sé que está escondida entre los dos. Te invito a mi vida, a mi mundo secreto de caminos abiertos que buscan la paz que solo da el amor. Te invito a mi vida y aquí me quedo esperando. No me importa hasta cuándo, sé que vendrás. Encendió nuestro amor.

Radio AQP, con música fácil de escuchar. Si fuera pintor, pintaría tu cara. Si fuera escultor, modelaría tu cuerpo. Pero como soy tan solo un bohemio, voy a dibujarte, voy a retratarte en una canción. Tus ojos son cielo embrujado, son lluvia de estrellas. Tu boca la fuente que emana la savia de amor. Tu pelo figura que calma al morir las olas. Tus manos la cera que curan tristeza y dolor. Tu cuerpo es el tema divino de una poesía. Tus brazos el nido anhelante de mi corazón. Tu risa la música dulce que alegra mi alma. Así yo retrato tu imagen con mi inspiración. Embrujado, son lluvia de estrellas. Tu boca la fuente que emana la savia de amor. Tu pelo figura que calma al morir las olas. Tus manos la cera que cura tristeza y dolor. Tu cuerpo es el tema divino de una poesía. Tus brazos el nido anhelante de mi corazón. Tu risa la música dulce que alegra mi alma. Así yo retrato tu imagen con mi inspiración.